mensaje principal que queremos dar con respecto a este pago de Boden 12 que vamos a hacer esta semana. Incluso, ministro, pensaba, si uno se para en lo que pasaba, ¿no?, en diciembre del 2001 o en enero del 2002 y recuerda aquel país y piensa que una década después ya se está cancelando la última cuota, uno realmente lo que siente es que, mirándolo así en perspectiva, bastante rápido se pudo resolver el tema del corralito, ¿no? Por supuesto, con gran esfuerzo. No nos olvidemos, digamos, nada es casualidad en economía. Todo depende de decisiones políticas tomadas en el momento oportuno. Y ahí está el desendeudamiento, y este yo creo que es el corolario de esa política. Me refiero a este pago, pero también debemos mencionar la reestructuración de deuda del 2005, el pago al Fondo Monetario. Digo, como decía el presidente Kirchner, los muertos no pagan. La mejor receta que uno puede derivar de la política de desendeudamiento es que los países pagan sus deudas a partir del crecimiento, no a partir del ajuste. Ahí me parece, hay uno de los oyentes, el ministro, que siempre es un colaborador habitual nuestro, que es aparte oyente del programa, dicen que miren que el Estado paga al valor nominal y no al valor del mercado, que ahí por estaba supuesto. El negocio, ¿no? Esto es lo que usted comentaba antes. Exacto, por eso a eso me refiero, va con mi idea, o sea, si en el mercado los bonos, el precio de los bonos, cae, cualquier bono, suben y bajan todos los días. Claro. Si de repente alguien dice, y no me deje opinar respecto de por qué el mercado sigue a los que siguen hablando, sí, pese a haber producido a veces el 2001, 2002, o haber sido en estos años los que permanentemente promocionan que Argentina, y es más, y en particular lo hacen afuera, promocionan que Argentina le va a ir mal, que Argentina no va a pagar sus deudas, que Argentina va a quedar aislada del mundo, etcétera, etcétera. Digo, si alguien así habla y el mercado reacciona y los bonos ese día caen su valor, o sea, son más baratos, y alguien los compra justamente, claro, en ese momento, y después terminan pagándose, alguien se queda con una diferencia. Es muy sencillo, ni más ni menos que eso. Clarísima la explicación, ministro. Bueno. Lo comprometo, sí, después usted me dice si puedo o no, pero quizá el jueves, en la previa de esto, tener otra charla así breve, pero profunda. Me parece que muchos han entendido qué es lo que ha sucedido, por lo menos en este último tiempo, y también le han dado un marco histórico y realmente de una epopeya en términos de administración pública en la Argentina, que creo que merece mayor profundización. Nos estamos yendo ahora porque ya se nos apretó las 8 de la noche y tengo que darle paso a el noticiero aquí en la radio pública. Le mando un abrazo, ministro. Igualmente, Roberto, y por supuesto va a ser un placer. Y además le digo, el poder de convicción de sus productores es muy alto, con lo cual no dudo en que seguramente vamos a tener otra charla, porque yo empecé esto diciendo 2 minutos y estoy en una reunión y tengo que salir de una reunión, así que imagínese si lo coordinamos. Bueno, ministro, le mando un abrazo grande y ahora le paso las felicitaciones a toda la producción. Ay, le mando un abrazo grande. Bueno, hablábamos con Hernán Lorenzino, ministro de Economía de la Nación, obra y gracias de esta producción querida que yo tengo, Sara Laza y todo el equipo, Silvana Avellaneda, muchas gracias, porque realmente hoy estaba muy ocupado y encima lo hicimos explicar en 7 minutos, algo así como 10 años de administración económica vinculadas al corralito, al corralón y a la cuestión financiera del Estado Nacional. Así que bueno, lo comprometimos al aire. Esperemos que el jueves pueda volver a hablar con nosotros, porque tenemos un montón de preguntas para hacerle y habitualmente no es alguien que hable mucho. Si es cierto, ¿no? Es cierto. Bueno, pero aquí estuvo esta semana. ¿Quién le dice 2 veces en la misma semana? Bueno, nos reencontramos mañana a las 6 de la tarde. Mañana es hoy, como siempre digo al final. Vamos por todo. Que no se corte. ¡Chao! Radio Nacional Argentina presenta La Noche en Noticias por Nacional Argentina. Se informa. Hora 20, 3 minutos, muy buenas noches. Comenzamos el panorama nacional de noticias informándonos a través de las 48 emisoras de Radio Nacional en todo el país. Temperatura en Buenos Aires, 9 grados, 2 décimas, humedad 64%, la presión 1027, decimal 4 hectopascales, el cielo está algo nublado. Estas son las voces del día. Hemos bajado de más del 50% de reincidencia que teníamos al 2003 al 22% con este sistema. Plantear esta mentira absoluta. La publicación de Clarín es muy imprecisa. No hay datos concretos, precisos. Es una afirmación genérica que se repite a lo largo de toda la nota sin elementos específicos. Y la fuente principal que citan es Sergio Schuklender. La mentira que se están reclutando internos para actividades políticas. Esa es una falacia absoluta. El Servicio Penitenciario Federal no mueve un detenido sin autorización judicial. Brocati sigue planteando una Argentina que se quedó en el siglo XIX, cuando dice la Argentina es el campo y el campo es la Argentina. Yo veo la Argentina mucho más que el campo y que la industria y que todo junto. La Argentina es el conjunto de todas esas cosas. Estos son las señoras que no recuerdan que hace una década, simplemente 10 años, que para un país es muy poco, estaban totalmente endeudados, que sus tierras no valían nada, no valían nada. Pese a las clases y pese al gobierno de la ciudad, nosotros seguimos enseñando, resistiendo, construyendo y soñando, poniendo en valor la escuela pública. Por supuesto hay deterioros, por supuesto hay problemas de calefacción. Venimos trabajando para que el compañero conoce, el fiscal de Bernardo Segués. En el tenis olímpico, Juan Martín del Potro se clasificó a los octavos de final al derrotar al italiano Andrea Seppi. Títulos. El gobierno desmintió que se permita la salida de presos para que concurran a actos políticos. Al respecto, Cristina Fernández calificó como mentira absoluta en la etapa de Clarín, a la que calificó a la cadena nacional del miedo, del desánimo y del encubrimiento. Destacó los avances en el Servicio Penitenciario Federal y recordó que la Argentina es el único país de Latinoamérica que no posee superpoblación en las cárceles. La presidenta se expresó así durante un acto en el que presentó nuevas medidas de seguridad para los estadios de fútbol. En ese contexto anunció su intención de que el próximo torneo de fútbol se denomine Eva Perón y la copa que se entregue se llame Evita Capitana. El Mercosur se reúne en Brasilia. La presidenta parte de rumbo a Brasil para participar de la ceremonia en la que se dará ingreso como socio pleno del Mercosur a Venezuela. Hugo Chávez aseguró que el bloque regional promueve la integración sudamericana y los intereses venezolanos. Participarán del acto los jefes de Estado de Brasil, Bolivia, Uruguay y también de Venezuela. Mañana Cristina Fernández y José Pepe Mujica mantendrán una reunión bilateral para analizar las obras del canal Martín García. El gobierno destacó el rol de la Gendarmería. La ministra de Seguridad de la Nación, Hilda Garré, resaltó el trabajo de esa fuerza como custodio de la soberanía nacional y su contribución a la seguridad ciudadana durante los últimos años. Además, Garré volvió a reclamar que el jefe de gobierno de la ciudad deje de victimizarse y cumpla con su responsabilidad. Restituyeron al juez de San Isidro, Rafael Sanlari. El juez de garantías 3 de esa localidad bonaerense fue restituido en el cargo por el jurado de enjuiciamiento de magistrados bonaerense. Consideró que el proceso se resolvió como se debía resolver. En diálogo con la radio pública, Sanlari cuestionó el uso político que se hizo con las víctimas y destacó el apoyo que recibió mientras estuvo suspendido. El CELS aseguró que la restitución del magistrado corroboró la falta de fundamentos con la que se inició el proceso. Falleció Héctor Tizón. El escritor jujeño, autor de Fuego en Casabindo y La Casa y el Viento, murió a los 82 años en su provincia. Además de escritor, con 20 novelas publicadas, fue abogado, periodista y diplomático. Juan Martín del Potro dio un paso más en los Juegos Olímpicos. El tenista argentino derrotó al italiano Andrea Seppi y ahora espera por el ganador entre el francés Gilles Simon y el búlgaro Grigor Dimitrov. La selección masculina de hockey cayó 4-1 ante Gran Bretaña, mientras que mañana se aguarda por el duro choque de las Leonas con el seleccionado de los Estados Unidos. El país se informa. La noche en noticias. Lo mencionábamos en los títulos, la presidenta destacó los avances en el Servicio Penitenciario Federal. Al hablar en el acto de anuncio de un nuevo sistema tecnológico para impedir el acceso de quienes tienen prohibido ingresar a canchas de fútbol o estadios, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner desmintió al diario Clarín por una nota a raíz de salidas de presos y señaló la política del gobierno que permitió bajar la reincidencia con tareas de reinserción. De esta manera, la jefa de Estado lo dijo. Los que tanto hablan de la Constitución deberían leer que la Constitución establece muy claramente que las cárceles deben ser sanas, limpias y no pueden ser castigo para los presos, porque tienen que impulsar la resocialización y la reinserción de la sociedad. Y hemos bajado de más del 50% de reincidencia que teníamos al 2003 al 22% con este sistema. Plantear esta mentira absoluta en lo que es obligación por ley hacer, que es la tarea de reinserción y socialización. Organizaciones no gubernamentales de la seriedad que están participando, más de 25, en todo este tipo de eventos. Y tener que el ministro salir a comunicarlo con los instrumentos, con los avances. Y de esta manera mucha gente se enteró de lo que era la política penitenciaria. Pero fíjense qué curioso. Yo creo que además de esta cadena nacional del miedo y el desánimo, yo le agregaría, y del encubrimiento. Palabras de la Presidenta, pero también hizo alusión a una cadena de miedo y desánimo, como califica la jefa de Estado, a ciertos grupos periodísticos, a lo que suma también ahora el encubrimiento, y se refirió al caso de la huida de un preso del servicio penitenciario bonaerense de esta manera. Fíjense la tapa que habían puesto, como que se reclutaban gente para actos políticos, cuando en realidad eran con orden judicial, en los programas establecidos. El día 20 de julio se escapa un peligroso preso del servicio penitenciario bonaerense. Lo habían condenado a 29 años el 10 de julio. Y el 20 de julio, 10 días después, se fugó. 4 días después dan la noticia. Y recién, casi una semana después, aparece la foto del prófugo. Acá chiquitita, acá la tapa. El prófugo asesino aparece en este cuadrito y aparece recién en la página 44 también en policiales. Y yo pensaba, no vi ninguna figura política teniendo que dar explicaciones por esto. Por eso hablo también de la cadena nacional del miedo, del desánimo y del encubrimiento. Porque para determinadas cosas hay claramente la figura del encubrimiento. Y para otras, la mentira, la injuria y tratar de involucrar siempre al gobierno nacional. Palabras de la Presidenta Fernández de Kirchner. En Buenos Aires, Marta López, Radio Nacional, la radio pública. La familia de Carlos Fuente Alba denunció que el asesino del maestro neuquino permanece en la comisaría de la que salía sin autorización judicial. Los abogados que representan a Sandra Rodríguez denuncian que existe impunidad acerca del traslado del condenado por matar a Fuente Alba, Darío Poblete. Recordemos que al comprobarse que Poblete había salido 22 veces sin permiso de la cárcel en donde estaba detenido en Zapala, la Cámara Criminal Primera de Neuquén dispuso el traslado del policía a la cárcel federal U9 de Neuquén, medida que todavía no se hizo efectiva. El secretario general del sindicato docente, Hugo Papalardo, informó que representantes de ATEN y CETERA, junto al abogado de la familia Fuente Alba, se reunirán el próximo jueves 2 de agosto en Buenos Aires con el secretario de Justicia de la Nación, Julián Álvarez, y el director del Servicio Penitenciario Federal, Víctor Ortel, para conversar acerca del traslado de Poblete y sobre la causa Fuente Alba 2, que involucra al exgobernador Jorge Sovich y que permanece inactiva. Nos va a recibir el secretario de Justicia de la Nación, el doctor Julián Álvarez, y el director del Servicio Penitenciario Federal, el doctor Víctor Ortel, para justamente tratar dos temas. Uno es el traslado, el ex cabo Darío Poblete a una cárcel federal, y también vamos a tratar la denuncia que ha hecho la querella de la CID ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que esta denuncia de inacción del Poder Judicial de Neuquén realmente pueda moverse y pueda ser tratada por la Corte Interamericana. Desde Neuquén Capital, Marcelo Pascucio, Radio Nacional, la radio pública. El gobierno desmintió que ENARSA haya llamado a licitación para buscar petróleo en las Islas Malvinas. El Ministerio de Planificación Federal lo rechazó a través de un comunicado de prensa. El organismo indicó que ENARSA trabaja en una alianza estratégica con YPF en la exploración offshore, a los efectos de lograr una sinergia que permita poner en valor el potencial hidrocarburífero de la plataforma continental. La Empresa Nacional de Energía realizó un relevamiento del mar argentino y cuenta con información sobre una superficie marítima de 320.000 kilómetros cuadrados. El país y el mundo. Ecos del día. La noche en noticias. El gobierno destacó el rol de Gendarmería. La ministra de Seguridad de la Nación, Hilda Garré, destacó el trabajo de esa fuerza como custodio de la soberanía nacional y su contribución a la seguridad ciudadana durante los últimos años al celebrar los 74 años de la creación de la fuerza. En ese contexto, la ministra lamentó las posturas demagógicas de algunos sectores. Y no ayudan, y las actitudes demagógicas y efectistas y los sectores gubernamentales no quieren hacerse cargo de las responsabilidades que implica gobernar, ni tampoco, por supuesto, los aportes que se hacen a veces desde algunos medios de información donde se dramatizan noticias o se reiteran excesivamente o se muestran los aspectos más truculentos. Murió el escritor y abogado jujeño Héctor Tizón. Falleció esta mañana a los 82 años. Tizón fue autor de una veintena de novelas y recibió varios premios nacionales e internacionales por su labor literaria. Héctor Tizón falleció a los 82 años. Un escritor jujeño reconocido a nivel mundial, estaba internado en un sanatorio capitalino por una afección cardíaca. Sus restos son velados en la legislatura provincial y serán inhumados este martes en su lugar natal, Yala, en la capital jujeña. Fue uno de los grandes narradores de Latinoamérica. Su reconocida trayectoria lo hizo poseedor en 1996 del Premio Academia y Premio Consagración Nacional en el grado de Caballero de la Orden de las Artes y las Letras que concede el gobierno de Francia. Nació el 21 de octubre de 1929 en Yala, lugar en el que vivió toda su infancia. Entre sus más de 20 obras publicadas se encuentran A un costado de los rieles, Fuego en Casabindo, El cantar del profeta y el bandido, El jactancioso y la bella, entre otras. Estuvo exiliado en la última dictadura militar en España, donde trabajó en editoriales, diarios y revistas. Fue periodista diplomático argentino e integró el Superior Tribunal de Justicia de Jujuy. Pedro Tacacho, Radio Nacional Jujuy, la radio pública. Ángel Berlanga, periodista de Página 12, recordaba por la radio pública a Héctor Tizón. A mí me parece un tipo entrañable, de ahí también que me haya sacudido la noticia, ¿no? Tizón era un tipo que no le esquivaba a los temas. Hay algunos escritores que se enfrascan mucho en tal o cual problemática y él no tenía miedo de opinar sobre las cuestiones políticas o sociales, digamos, ¿no? Y luego me daba la impresión de un tipo con mucho territorio recorrido, con un gran nivel de observación, una sabiduría muy aguda, me parecía. La televisión pública lleva adelante una exposición sobre el turismo carretero. En el marco de los festejos por el 75 aniversario del turismo carretera, la televisión pública y la Asociación Corredores Turismo Carretera presentaron la exposición 75 años de pasión por el turismo carretera. Esto es en el hall central del edificio de Canal 7, allí en Figueroa Alcorta al 2977. Estuvieron presentes varias autoridades de la asociación, pilotos y expilotos del turismo carretera y obviamente también Tristán Bauer, el presidente de Radio y Televisión Argentina, que esto nos decía. Para nosotros, los que hacemos los medios públicos, la radio y la televisión pública, sentimos como una verdadera obligación estar cerca del deporte argentino, acompañando a nuestros deportistas. Me parece que hemos dado en estos años pasos muy importantes, ¿no? Arrancamos con los Olímpicos de Beijing, el nacimiento de fútbol para todos, que el fútbol no quede restringido para aquellos que pueden pagar un abono, sino que sea de verdad libre y gratuito para todos. Ampliar nuestra red a toda la República Argentina, incluso ya Canal 7 está llegando a la Antártida, comprometernos con los deportistas, seguir a las leonas, y ahora desde hace algunos años el automovilismo, ese deporte federal que está tan arraigado en nuestra historia, en nuestra memoria, en la historia argentina verdaderamente, ¿no? Creemos que los medios, como decís vos, la radio y el canal, tienen un rol fundamental, por eso lo estamos haciendo y lo vamos a hacer cada vez con mayor calidad. La palabra de Tristán Bauer, el presidente de Radio y Televisión Argentina, en el marco de la presentación de esta muestra que se está realizando en el hall de Canal 7 por los 75 años del turismo carretera, muestra que va a estar abierta hasta el próximo domingo 19 de agosto. En Buenos Aires, Jorge Godoy, Radio Nacional, la radio pública. La mejor forma de mantenerse bien informado. La noche en noticias. Distintas miradas de un mismo país. 0810-222-0870. Llámanos. Acortamos distancias. Trasnoche Nacional. Lunes a viernes. 2 a 4. Con Fernando Abal. Sácate el frío. En invierno. Poné la radio. A toda hora. 8 de la noche. 18 minutos. En todo el país. Todos los climas. Todos los días. Nacional. A todos los argentinos. La radio pública. Si querés que tu producto o servicio sea conocido en todo el país, tu mejor opción es Nacional. Llegamos a donde las demás no llegan. Llama al 4328-6193 o escribí a publicidadlra1@radionacional.gov.ar y sumate a la nueva campaña de anunciantes de la radio pública. Aunque lo quieran disfrazar de pedido laboral, claro que a ellos ya no les da el cuero. El horario les afectó el termostato. No me gusta que haga calor en el estudio. Y tampoco me gusta que haga frío. Y no me gusta que esté tibio. Escucha a su pueblo cuando reclama cosas justas. Todos en cuero. Martes a sábados de 0 a 2. Con la presencia de Charlie Barragán y los hermanos del Elisi, solo en la radio pública. Estás en la radio pública. Radio Nacional Argentina. La radio de la patria pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. La radio pública tiene tradiciones. Un estilo distinto en la información. La noche en noticias. Saludamos a nuestro compañero Adrián Fernández. Muy buenas noches, Adrián, bienvenido. Buenas noches a todos, gracias Silvia. Faltan horas nada más para que se produzca un hecho histórico para el Mercosur y un hecho histórico para Venezuela. El ingreso como socio pleno, como Estado miembro permanente del Mercosur, de la República Bolivariana de Venezuela. El presidente Hugo Chávez habló sobre esta cuestión antes de partir desde Caracas hacia Brasilia, donde se va a realizar el acto oficial, precisamente en la capital de Brasil, acto oficial en el que va a quedar formalizada la adhesión de Venezuela. Y de eso vamos a estar hablando en algunos segundos nada más. Lo importante ahora es ver lo que está sucediendo en Brasilia, precisamente horas antes de este hecho, como marcábamos recién. Ernesto Espeche, enviado especial de Radio Nacional a Radio Pública a Brasilia. Ernesto, ¿cómo estás? Buenas noches, Adrián. Buenas noches, compañeros. Estamos en este momento en el aeropuerto de Brasilia, particularmente en la sala militar, en el área militar, donde están arribando los presidentes. Acaba de llegar hace media hora Hugo Chávez. En minutos nomás, en aproximadamente una hora, estará llegando la presidenta Cristina Fernández, lo hará también José Mujica, y estarán los tres presidentes ya invitados para participar junto con la anfitriona Dilma Rousseff de la reunión que dará formalidad al ingreso de Venezuela como miembro pleno del Mercosur. Mañana 9:30 está prevista la reunión en el Palacio Planalto, que es la sede del Poder Federal de Brasil. Luego se dirigirán a un almuerzo en el Palacio Itamaraty, donde funciona habitualmente el Ministerio de Relaciones Exteriores. Hoy fue el turno de los técnicos y los cancilleres para ir a algunos aspectos que tienen que ver con los detalles de la incorporación de Venezuela, esto es adecuar la normativa venezolana a la normativa del bloque, me refiero al arancel externo común, cuáles son los productos que van a quedar efectuados por parte de Venezuela y de qué manera también se lleva adelante la nomenclatura de mercancías comunes para el Mercosur. Son estos aspectos técnicos, tienen previsto un plazo, de todas maneras no se ha dado a conocer este plazo, pero sabemos que efectivamente se hará paulatinamente para que en poco tiempo Venezuela pueda participar con todos los cánones previstos según el protocolo del Mercosur. Si les parece, escuchamos algún fragmento de lo que acaba de decir Hugo Chávez, nuestro profesor de Radio Nacional, estuvo en un dirigía desde el avión hacia la sala que lo iba a conducir finalmente al auto que lo traslada al hotel. Esto decía Hugo Chávez, entre otras cosas, en una larga charla con periodistas aquí en el aeropuerto. Bueno, no es buena la señal, no es buena la recepción. Me parece que había problemas con la línea, en verdad, con la que estábamos hablando con Ernesto Espeche. Una lástima porque el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, habló precisamente, como él mismo nos relataba, desde apenas arribó a Brasilia y horas antes de que su país, de que Venezuela forme parte del Mercosur. Antes de viajar hacia Brasilia, en Caracas también había hablado el presidente sobre este hecho trascendente, pero básicamente con un mensaje dirigido hacia los propios venezolanos. ¿Por qué planteamos esto? Porque el presidente Chávez, junto a otros funcionarios de su gobierno, desde hace varias semanas, está explicándole a los venezolanos que hay muchísimos beneficios que va a recibir Venezuela a partir de su ingreso al Mercosur y tratando de aplacar algunas observaciones y algunos cuestionamientos que hacen sobre todo pequeños productores que temen que ahora Venezuela, al formar parte de un mercado común del Mercosur, precisamente comiencen a desvirtuarse la capacidad productiva de estos pequeños productores, básicamente del sector agropecuario. Hablando de la integración, el presidente Chávez dijo en Caracas que el bloque regional abarca 13 millones de kilómetros cuadrados, que es un mercado de 300 millones de habitantes y que hay un producto interno bruto dentro del Mercosur de más de 3 millones de dólares al año. Estos son los datos centrales de lo que significa para Venezuela el ingreso al Mercosur. Pero además, Chávez señaló que hay una comisión del gobierno bolivariano que se va a encargar precisamente del seguimiento detallado para que ninguno de los acuerdos que suscriba Venezuela de ahora en más como socio del Mercosur altere o complique la situación de los pequeños productores venezolanos. Es un mecanismo. El ingreso de Venezuela es próximo. Es un mecanismo flexible, es un mecanismo de integración en positivo. No es la integración, como cantaba Ali Primera, del tiburón con la sardina. Es una integración entre hermanos. Y las cosas las discutiremos siempre entre hermanos. Marco Aurelio propuso crear un grupo de acción rápida, de trabajo permanente, para estar muy pendiente de los problemas que surjan, de los asuntos burocráticos, etcétera, etcétera, para facilitar todo este proceso de integración comercial, económica y social. Otro testimonio, en este caso el del politólogo brasileño Emir Sader, quien aseguró a Radio Nacional, a Radio Pública, que la incorporación de Venezuela permitirá fortalecer y consolidar el proceso progresista en la región. El ingreso de Venezuela el próximo martes en la reunión en Brasilia significa el ensanchamiento de Mercosur y la consolidación del propio acuerdo establecido por YPF con PDVSA, también avanza en la integración en el plano económico, más allá de los estrechos marcos de Mercosur. Entonces creo que son los ideales que plantearon en los años 40, en los años 50, digamos, que están fructificando ahora ya a la entrada del nuevo siglo. Como nos decía recién Ernesto Espeche, enviado especial de la Radio Pública a Brasilia, están llegando los presidentes que van a participar de la reunión de mañana, una reunión cumbre en Brasilia, precisamente donde se va a oficializar el ingreso de Venezuela al Mercosur. Deportes. Saludamos a nuestro compañero Eladio Arrey. Buenas noches, Eladio. Buenas noches para todos. Siguen los Juegos Olímpicos, que acapara la atención de todo el mundo. Vamos a hablar de lo que ocurrió hoy en la jornada para los argentinos, en repechaje de remo 2 en, 2 sin timonel. Ábalo y Bet ya no están en la pelea por una medalla. La dupla argentina del 2 sin timonel de remo fueron últimas en el repechaje. Se quedaron afuera de la lucha por el podio y competirán en la final B por un diploma en los Juegos Olímpicos. Yotin olímpico, un comienzo irregular de los argentinos. Julio Alzogaray se ubica 14º, Cecilia Carranza 19ª, tras disputarse las 2 primeras regatas en la clase láser, termina el próximo lunes 6. En tenis, Juan Mónaco, tras un triunfo, dijo: perdí el temor de jugar en césped. En su debut, le ganó al belga Goffin por 6-4 y 6-1 y avanzó a la segunda rueda, donde va a enfrentar al español Feliciano López. Juan Martín del Potro pasó a los octavos de final de los Juegos Olímpicos al vencer en sets corridos al italiano Andreas Seppi por 6-3 y 7-6 en 1 hora y 42 minutos de juego. En octavos de final chocará con el francés Gilles Simon. En hockey sobre césped masculino, tras una ausencia en Pekín 2008, el equipo nacional volvió y perdió 4-1 ante el local Gran Bretaña y comenzó con el pie izquierdo su participación en el grupo A. El próximo partido será pasado mañana a las 15 ante Pakistán, luego el 3 de agosto ante Australia a las 4:30. España, el 5 de agosto, será el rival de la selección argentina de hockey sobre césped masculino, el próximo 5 de agosto a las 5:15 de la tarde, y finalizará el lunes en lo que será el partido ante Sudáfrica a las 9:45. Este es el 10º juego para los argentinos. Mañana 5:30, Emanuel Lucenti, judo hasta 81 kilogramos. A las 7, Ana Gallay, Virginia Sonta versus Liliana Basquerizo en el torneo de beach volley femenino. A las 8, Mariano Reutemann en yotin. Y también en el mismo horario va a estar compitiendo Jazmín López Becker, también en yotin. 12:45 en voleibol, Argentina-Italia. A las 15 juegan las Leonas ante Estados Unidos. A las 16, Argentina enfrenta a Francia en básquetbol. Previamente van a estar jugando 10:30 Lituania-Nigeria, 18:15 Túnez-Estados Unidos. Y a las 5:15 de la tarde, la participación argentina mañana se cerrará con el torneo, la presencia argentina ante Francia por el handball. Esto es lo que tiene que ver con los Juegos Olímpicos de hoy, y un hecho curioso que va a ser título mayoritariamente en lo que tiene que ver mañana en los diferentes diarios, porque hubo un piquete olímpico. Una esgrimista protestó un fallo durante 1 hora. Jim Alam no tuvo consuelo tras caer 6-5 ante la alemana Heidemann y prefirió no moverse del escenario. El reloj no avanzó a falta de 1 segundo y recién se movió cuando ganó la germana. Bueno, estuvo 1 hora y 12 minutos allí protestando, finalmente compitió por la medalla de bronce. Con toda la bronca que tenía esta coreana, tampoco pudo lograr esa medalla. Lo cierto es que la coreana, que era número 1 en el ranking, perdió la chance de ganar una medalla y fue el hecho insólito de la jornada de los Juegos Olímpicos de este lunes. La mejor forma de terminar el día bien informado. La Noche en Noticias. Los gremios que se oponen a Hugo Moyano dentro de la CGT confirmaron a Antonio Caló como candidato. Finalizó la reunión del Consejo Directivo de la CGT, que se reunió en la sede de la UOM, al cual se le había prorrogado el mandato, y definieron el nuevo proceso electoral teniendo en cuenta las irregularidades que se habían vivido en la anterior convocatoria. Así lo explicó Héctor Daer, vocero de este encuentro. Consejo directivo con 18 miembros titulares, con lo cual tuvimos el quórum necesario para sesionar, para corregir las irregularidades que había tenido la última reunión del Consejo Directivo, que fue anulada por el Ministerio de Trabajo. Con esto ya damos confirmación sobre adelante el proceso electoral, que acabamos de modificar la fecha del Comité Central Confederal, que va a ser el día 5 de septiembre, y se mantiene la fecha del día 3 de octubre para el Congreso, que va a elegir las nuevas autoridades de la Confederación General de Trabajo. Recordemos que estos gremios no participaron del Congreso que llevó adelante Hugo Moyano en el estadio de Ferrocarril Oeste, y que también estos mismos sindicatos confirmaron que el candidato para conducir la CGT es Antonio Caló. en Buenos Aires, Gerardo Mazzucchi, Radio Nacional, Radio Pública. El presidente de la Cámara de Diputados de Salta reconoció a tres represores. Fue en el marco del juicio oral por delitos de lesa humanidad que se lleva adelante en la provincia. El capitán del ejército Félix Valenti Figueroa, el inspector de tránsito Eduardo del Valle y un comisario de apellido Jándula fueron sindicados como parte del aparato represivo en la localidad de Metán. En el juicio que se sigue en Salta por crímenes de lesa humanidad cometidos en 1975 y 1976, el presidente de la Cámara de Diputados Manuel Santiago Godoy afirmó que Jándula se jactaba de haber participado del homicidio del ex diputado provincial Luis Rizo Patrón, cometido el 12 de julio de 1976. Godoy contó que después de julio de 1976, su domicilio fue allanado por un grupo de policías comandado por los comisarios Joaquín Gil y Abel Vicente Murúa, quienes le advirtieron que le iba a pasar lo mismo que a Rizo Patrón. Unas 25 personas fueron desaparecidas en Metán en el marco del terrorismo de Estado. Elena Corbalán, Radio Nacional Salta, la radio pública. Bahía Blanca, en tanto, se reanudarán mañana los alegatos del primer juicio oral por violaciones a los derechos humanos en jurisdicción del Comando del Quinto Cuerpo del Ejército. En la causa están imputados 17 represores entre integrantes del Ejército, la Policía Federal y el Servicio Penitenciario bonaerense. Todos están acusados de los delitos de homicidio, privación ilegal de la libertad y aplicación de tormentos. En Chaco, la Justicia Federal también retoma mañana el juicio oral por violaciones a los derechos humanos. El próximo 2 de agosto, y tras el receso administrativo, se retomarán las audiencias en el juicio por delitos de lesa humanidad, conocidos como causa caballero residual, que se desarrolla en la provincia con la declaración de ex policías y ex militares por los cargos de asociación ilícita. Se trata de los ex policías y miembros del ejército que ya fueron condenados en la primera instancia del juicio, que se sumarán al ex secretario de la Justicia Federal Roberto Mazzoni, al ex juez Ángel Córdoba y el médico Héctor Grillo. Lo que se busca es la complicidad, la forma articulada y sistemática con que actuaban todos los órganos del Estado. Marcela Baquer, Radio Nacional Resistencia, la radio pública. En tanto, se confirmó que en agosto comenzarán 4 juicios orales por delitos de lesa humanidad. Se confirmó que el próximo mes comenzarán 4 juicios, será en Mendoza, La Rioja, Chubut y el partido bonaerense de San Martín. La mejor información. La noche en noticias. Tras el cobro del medio aguinaldo, los maestros bonaerenses volvieron a clase. La directora general de Escuelas y Cultura de la provincia, Silvina Birch, confirmó la puesta en marcha de la segunda etapa del plan de entrega de 4 millones de libros para docentes y estudiantes de preescolar y primaria. Además, durante la jornada, los proveedores del servicio alimentario escolar alcanzaron un acuerdo con el gobierno de Scioli por el pago del dinero adeudado. De esa manera garantizaron la prestación del servicio tras levantar el paro por tiempo indeterminado previsto para este miércoles. Los docentes bonaerenses nucleados en Sutiba habían reclamado al gobierno provincial que garantice el servicio de los comedores. Roberto Baradel pidió asimismo que se debe garantizar la calidad y variedad nutricional de los alimentos y los cupos necesarios para cada institución educativa. También volvieron a clases los maestros porteños y en otras 8 jurisdicciones. En Capital Federal, UTCTERA reiniciará una campaña para denunciar el deterioro de la escuela pública por las políticas que aplica Mauricio Macri. El secretario general de UTCTERA, Eduardo López, aseguró que con el inicio del ciclo lectivo, luego de las vacaciones de invierno, los docentes de la capital federal retomarán la campaña para denunciar el deterioro de la educación pública generada por las políticas del jefe de gobierno Mauricio Macri. Empiezan las clases y pese al gobierno de la ciudad, nosotros seguimos enseñando, resistiendo, construyendo y soñando, poniendo en valor la escuela pública. Por supuesto hay deterioros, por supuesto hay problemas de calefacción, pero nosotros vamos a pedir para que se solucionen los problemas de calefacción, para que se invierta más en la infraestructura, pero también vamos a poner en valor la escuela pública, que es la escuela que yo elijo para mis hijas, que es una escuela de calidad, que es una escuela donde los maestros acceden por concursos y que es la escuela que enseña gratuitamente a todos y a todas y por lo tanto da la mejor educación al hijo del cartonero, al hijo del bioquímico. Y bueno, nuestro plan de acción cuando gobierna la derecha en la ciudad es abrir las escuelas y ponerlas en valor. En Buenos Aires, Cristian Varela, Radio Nacional, la radio pública. En Entre Ríos no se reinició el ciclo lectivo por una medida de fuerza que tuvo una adhesión del 90%. La primera jornada del paro lanzado en conjunto por tres gremios, concluyó con una manifestación en la explanada de la Casa de Gobierno de la provincia. Allí el titular de ACMER, Fabián Pesín, pidió la eliminación del impuesto a las ganancias, redistribución de la riqueza y recomposición salarial. En tanto, José Laurito, ministro de Educación de Entre Ríos, apeló a la voluntad de los maestros para retomar las clases y seguir conversando. Jamás escucharás a Sergio Uribarri decir que no hay que luchar por mejores condiciones laborales, no hay que luchar por mejores condiciones salariales. De cualquier manera, lo que debe quedar claro, los hizo que hemos asumido 14% el 1 de marzo, más el 5% del 1 de julio, que es 19.7, y lo que realmente podemos cumplir. Hemos pagado sueldo, hemos pagado aguinaldo, todos saben que lo hemos pagado con mucho esfuerzo, y que en estos tiempos tenemos que cuidar mucho las disponibilidades. No decimos que los reclamos no sean justos. Eli del Mar Otman, Radio Nacional Gualeguaychú, la radio pública. Las clases se reanudaron con normalidad en Santa Fe, Catamarca, Misiones, Salta, Santiago del Estero, Jujuy y Santa Cruz. Pero los profesores de media y superior santiagueños nucleados en CISADEMS harán el 8 de agosto marchas en defensa de las escuelas de capacitación y de adultos y presentarán un petitorio a la provincia. Y el gobierno de La Pampa, por su parte, suspendió para la próxima semana la paritaria docente, por lo cual los maestros analizan medidas de fuerza. Rige desde hoy el aumento en los taxis porteños. Será del 12% y habrá otro similar en octubre. La bajada de bandera costará 8 pesos con 20 y 9 pesos con 20 en horario nocturno. La ficha será de 82 y 98 centavos respectivamente, en tanto quedó en 5 pesos el plus por radiotaxi. También hoy aumentan los cigarrillos. Las marcas de la tabacalera Nobleza Picardo subirán el 4% promedio. Se suma a la anunciada a principios de este mes por Masalín Particulares. Entérate primero de las últimas novedades. La noche en noticias. Esquel duplicó la ocupación turística en estas vacaciones de invierno. La mayor difusión de la oferta turística de Chubut, el incremento de la conectividad aérea, nuevos servicios y las múltiples actividades ofrecidas posicionaron al Centro de Actividades de Montaña La Hoya como uno de los destinos turísticos más buscados para disfrutar en familia. La mayor afluencia de turistas nacionales y extranjeros fue notable desde el inicio mismo de la temporada, fenómeno que se mantuvo a lo largo del mes, dado que las condiciones climáticas permitieron un mantenimiento óptimo de las pistas de esquí. Este incremento de turistas se vio en la ciudad de Esquel, donde se duplicó la ocupación de camas y alquiler de cabañas, esto comparado a datos de los últimos 3 años. La Hoya, ubicada a solo 15 minutos de la ciudad de Esquel, estrenó en la presente temporada importantes novedades en cuanto a los servicios como gastronomía, alojamiento, escuela de esquí, alquiler de equipos, todos destinados a mejorar la experiencia de los deportistas y familias que se acercan a este centro de actividades de montaña. Andrés Campos, Radio Nacional Esquel, la radio pública. En Salta, en tanto, más de 185.000 turistas llegaron durante la temporada invernal, lo que representó un impacto económico superior a los 200 millones de pesos. Durante julio se registraron más de 185.000 arribos, lo que significa un incremento con respecto al mismo periodo del año anterior. En este marco, la ocupación hotelera alcanzó en la tercera semana de vacaciones sus máximos registros. Las ciudades más visitadas fueron La Capital, La Caldera, San Lorenzo, Cerrillos, Vaqueros, Cafayate y Cachi. Por su parte, Mar del Plata tuvo una ocupación hotelera que promedió el 70%. Además, registró un aumento de entre el 8 y 10% en la llegada de pasajeros a través de los micros de larga distancia. La Plata, en tanto, registró más de 800.000 visitas en las vacaciones de invierno. Recorrieron el zoológico, la República de los Niños, la muestra Arqueólogos por un Día, el Centro Cultural Pasaje Dardo Rocha y el Museo de Ciencias Naturales. La información del día. La noche en noticias. Radio Nacional, la radio pública. La radio pública tiene. La radio pública. La radio pública. Tiene valores. Originarios. La voz de los pueblos. La realidad de los pueblos indígenas de Argentina. El pueblo de Aguita honra la memoria del hermano Ambrosio Casimiro. La comunidad originaria de Aguita Calchaquí, Las Pailas de Salta, recuerdan a Ambrosio Casimiro, quien fuera en vida cacique de la comunidad indígena. Realizaron un acto homenaje y se inauguró una biblioteca que lleva su nombre. Los integrantes de la comunidad, Yanis y Rubén Moyano, expresaron: empezaba con el Pino Ambrosio, yo le veía que era un luchador. Luchaba por por nuestra gente, digamos, por nosotros. Y él ha sido un gran luchador, por eso nosotros recordamos y aparte le hemos ideado poner la biblioteca. Bueno, Ambrosio en ese sentido fue una pieza grande de todo este motor, ¿no? Cuando pasó esto, que no estuvo más, dejó de funcionar algo, ¿no? Pero igual hoy por hoy tratamos de articular de alguna manera para que esa pieza se multiplique. Y bueno, yo creo que hoy por hoy, con todo esto que se está generando, hay resultados positivos que se están multiplicando, ¿no? Ambrosio es parte del motor, que está hoy por hoy, está funcionando. No tan solo se lo recuerda, que se lo siente en el territorio. Casimiro fue un activo protagonista en la reorganización de las comunidades originarias de Aguitas. Encabezó la resistencia al desalojo y al ataque terrateniente de la comunidad de Las Pailas. En diciembre de 2010, provocado por una orden judicial violatoria de los derechos de los pueblos originarios. Originarios. Comunicación con identidad. Originarios. La realidad de los pueblos indígenas de Argentina. Una producción de la Coordinadora de Comunicación Audiovisual Indígena Argentina, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y la Radio Pública. Sácate el frío. En invierno. Poné la radio. A toda hora. 8 de la noche, 43 minutos. Clima agradable. Todo el año. Nacional. Pública. La Radio Pública. País y su gente. Recuerdos. Anécdotas. Argentina tiene historia. Quiero hablar de una ciudad y te quiero hablar de un escritor que escribió sobre su ciudad. Quiero hablar de Haroldo Conti. Argentina tiene historia. Con Hernán Brienza, Santiago Varela y Nora Anchar. Los hombres se reconocen por su forma de guerrear y por su forma de amar. También vamos a hablar de sus mujeres. Felipe Varela, del nacimiento al pronunciamiento y la muerte. Argentina tiene historia. Lunes a viernes de 21 a 22 por Nacional, la radio pública argentina. Coletazos del día. La noche en noticias. El tiempo. Buenos Aires, temperatura 9 grados, 2 décimas, humedad 64%, la presión 1027, decimal 4 hectopascales, el cielo está algo nublado. Y esta semana se termina de pagar la deuda del Corralito. El próximo viernes el gobierno cancelará el último tramo del Bodén 2012. El ministro de Economía, Hernán Lorenzino, lo calificó de hito y opinó que será una vuelta de página a la debacle de 2001 y 2002. Lo hizo por la radio pública, donde destacaba esta medida. No es inocente, ¿no? Esta generación de incertidumbre que viene produciéndose, insisto, todos los años en los meses de junio. Y segundo punto, y me parece muy relevante, es que creo que también el pago del Bodén 12, el fin del Corralito, tiene como objetivo mostrarle al mundo que en un momento en el cual las recetas son de que las crisis financieras se sale socializando las pérdidas y ajustando los sectores públicos, los estados, para pagar esas pérdidas que antes socializamos, creo que la Argentina es un ejemplo de que también hay otra posibilidad, y es salir de una crisis a través del crecimiento y poniendo el foco no en un sistema de acumulación financiera, sino en un sistema que priorice el empleo, la creación de los mercados internos por encima de cualquier otra variable macroeconómica. Creo que es el mensaje principal que queremos dar con respecto a este pago de Bodén 12 que vamos a hacer esta semana. Córdoba llevó su reclamo a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Hizo una presentación para que el Estado Nacional pague una deuda de 1.040 millones de pesos. La provincia de Córdoba presentó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación el pedido de ejecución del convenio de armonización por la Caja de Jubilaciones firmado por la ANSES en un litigio con la Nación por una deuda millonaria que mantiene con la administración cordobesa. Yo no busqué esto, Córdoba no está pidiendo ayuda. Córdoba quiere cobrar lo que nos deben, dijo el gobernador José Manuel de la Sota. Yo no me quiero pelear con nadie, lo que quiero es cobrar, realizar obras. Yo busco una etapa de diálogo, ojalá la Corte Suprema convoque al diálogo, voy a ser el primero que va a estar ahí tratando de ponerme de acuerdo. El diputado oficialista de Unión por Córdoba, Francisco Fortuna, justificaba de esta manera la presentación del gobierno de la provincia de Córdoba contra el Estado Nacional. Lo único que quiere hacer el gobierno de la provincia y el doctor José Manuel de Soto es encontrarle una solución objetiva a este problema que ya lleva 18 meses de incumplimiento por parte de la nación y que es una carga pesada para Córdoba, porque además hay otras cuestiones que en definitiva tienen que ser atendidas por la nación. Córdoba, en ese sentido, a pesar de este incumplimiento que tiene el gobierno nacional, viene cumpliendo estrictamente con los gastos de funcionamiento, pagando los aguinaldos, los sueldos, activos y pasivos. Eduardo Galfré, Radio Nacional Córdoba, la radio pública. Restituyeron al juez de San Isidro, Rafael Sanlari. El juez de garantías 3 de esa localidad bonaerense fue restituido en el cargo por el jurado de enjuiciamiento de magistrados de la provincia. Consideró que el proceso se resolvió como se debía resolver. Sanlari estaba provisoriamente suspendido mientras se sustanciaba el juicio político que finalizó con su restitución en el cargo al no prosperar ninguna de las acusaciones por presunto mal desempeño presentadas en su contra. En diálogo con la radio pública, Sanlari cuestionó el uso político que se hizo con las víctimas. El intendente de San Isidro está haciendo campaña, sí, haciendo campaña de ley y orden, pero ajeno, porque la verdad que yo puedo entender al ingeniero Regis. Es absolutamente entendible lo que sucedió, es lamentable lo que pasó, pero más lamentable es que una persona que tiene responsabilidad política haya expropiado su dolor y lo haya usado para la política y no le haya y le haya prometido cosas que sabía que no iba a poder cumplir porque eran cosas que jurídicamente no correspondían y haya usado ese dolor para motivos absolutamente extraños, primero a su función de intendente y segundo a los intereses de las víctimas. Él está mintiendo a las víctimas cuando dice que esta es la solución y no deja que las víctimas terminen de hacer el duelo que tienen que hacer por los hechos que han sufrido. El Centro de Estudios Legales y Sociales aseguró que la restitución del juez Rafael Sanlari corroboró la falta de fundamentos con la que se inició el proceso. El CELS emitió un comunicado en el que señaló que el jury al magistrado fue como parte de una fuerte campaña punitivista y agregó que Sanlari fue absuelto por el daño institucional que ya fue hecho. Deportes. El tema de la violencia en el fútbol no. Si lo circunscribimos únicamente a un grupito, vamos a equivocarnos y no vamos a darle una verdadera respuesta al problema. Los problemas con algunos grupitos, más que con la violencia en el fútbol, tienen que ver con otras cosas que pasan fuera de la cancha y no dentro de la cancha. Las más graves no pasan adentro de la cancha, pasan afuera. Esto también lo quiero dejar muy claro porque también es curioso, ¿no? Porque además siempre tratan de vincularnos a mí con las hinchas o con las barras bravas y a otros dirigentes políticos que han tenido una actuación en clubes importantísimos, tampoco les dicen nada. Es raro y que deben ser amigos de un barra brava porque de algún muchacho de ahí deben tener algunas amistades, tal vez no santas. Yo la verdad que nunca tuve nada que ver porque no soy tampoco, ni quiero ser presidenta de ningún club. Bueno, la palabra de la presidenta Cristina Fernández estuvo presentando la nueva herramienta en el fútbol con el objeto de prevenir hechos de violencia a través del sistema Saber. Allí la presidenta hacía referencia, bueno, a la vinculación que tienen dirigentes con los barras. Lo que quiso decir en realidad fue que Mauricio Macri, actual jefe de gobierno, en algún momento fue presidente de Boca y a eso se refería la presidenta Cristina Fernández. Con respecto a este tema sobre cómo se va a utilizar, bueno, este sistema que se llama Saber, el ministro de Interior y Transporte, Florencio Randazzo, explicó que es una herramienta tecnológica para controlar el acceso al espectáculo deportivo a aquellos que lo tienen vedado o se les va a vedar el ingreso o tienen captura recomendada. Aclaró además que no podrán ingresar a la cancha los que tengan limitado el acceso por la Ley de Espectáculos Deportivos, la 24.192, y los que no puedan hacerlo por derecho de admisión de los clubes, cuya lista entregará la AFA. Al explayarse sobre el sistema Saber, el ministro detalló que se desarrolló un software con recursos propios del Estado a través de una netbook y un lector de huellas dactilares. Randazzo afirmó que son 100 equipos de impresión dactilar y sostuvo que aquellos que tengan vedado el acceso aparecerá en base de datos cuando coloque el dedo. Cuando uno coloca el dedo, allí va a aparecer una luz verde que va a decir acceso permitido, y si no puede ingresar va a decir acceso no permitido o restringido, y va a figurar el nombre y el apellido de la persona que puso el dedo, y además también el documento de identidad, de esta forma impidiéndole el ingreso. Lógicamente que todos estos elementos los tendrán que cargar con los datos que van a aportar, supuestamente deberán aportar, los presidentes de la Asociación del Fútbol Argentino. Cada valijita, porque son valijas las que tienen la network, este sistema, tiene capacidad para una hora de poder inspeccionar 180.000 personas, lógicamente que en base a lo que pueda albergar esa network, el programa que está dotado. Lógicamente que esto han entregado 100 ya a partir de la primera fecha, es decir, a partir de esta semana ya se van a implementar, y seguramente con el tiempo esto va a hacerse mucho más rápido y más eficaz, porque recordamos que antes se hacía con identikit y con un montón de temas. Simplemente para cerrar en el aspecto deportivo, Boca y All Boys definen el cuadrangular en Venezuela, juegan 22-15 en Puerto La Cruz, Gonzalo Rodríguez va a firmar para San Lorenzo Almagro, Raúl Iberbia pasó a Godoy Cruz, y el campeonato inicial que comienza el viernes se llamaría Torneo Eva Perón Copa Evita Capitana, así lo pidió hoy la presidenta Cristina Fernández. Se inician las obras para mejorar el servicio en el ferrocarril Sarmiento. El plan anunciado por el gobierno nacional se extenderá por un año y demandará una inversión de 800 millones de pesos. Más información con Liliana Arias. El servicio estará interrumpido durante 60 días en horario nocturno. Específicamente, los servicios afectados serán aquellos que cubren de lunes a sábado el recorrido Merlo 11 de 22 a 4 de la madrugada y los domingos durante todo el día desde Liniers a 11. La suspensión del servicio de los trenes Sarmiento obedece al inicio de un plan de obras de mantenimiento y mejoramiento del 60% de los coches, así como también en la recuperación de talleres y estaciones y la renovación del señalamiento en toda la traza. Este plan contempla una inversión de 800 millones de pesos. Como estará interrumpido el servicio del Sarmiento desde 11 hasta Moreno durante la noche y madrugada, el Ministerio del Interior dispuso un servicio alternativo de colectivos que será gratuito y que se podrá tomar en la entrada de las estaciones de trenes, donde se estará señalizando los micros y sus destinos. Sobre el tema hablamos con el secretario de Transporte, Alejandro Ramos. Obras no nada más de remodelación, sino que eso tampoco podríamos ir vinculado más a las estaciones. Lo que tiene es reparación vinculadas a todo lo que está a las vías, al material rodante, obras de infraestructura que realmente eran necesarias. Y bueno, hoy ya, gracias a Dios, después de mucho trabajo, de discutir mucho, y bueno, así que tratando de tener todo ordenado para que ya hoy a partir de las 10 se inicien estas obras que son realmente esperadas por todos. Secretario, ¿qué se le puede decir a los usuarios? Se van a quedar sin un medio vital, si se quiere, para la zona oeste del conurbano. ¿Va a haber micros? ¿De qué cantidad estamos hablando? ¿Cómo se pueden tomar? ¿De qué forma se puede dar cuenta el usuario que va a tener estos micros? No, desde ya hay una campaña de información. Va a estar en las estaciones, obviamente desde público conocimiento, y ya a través de distintos medios venimos informando. Lo que está claro es que va a haber más de 150, 160 colectivos durante los horarios que van a estar realizándose las obras. Así que desde este punto de vista está claro que podrá haber una incomodidad, pero sí estamos poniendo, no es que se quede sin servicio la gente, está reemplazándose por colectivos que también hemos coordinado que tengan los carriles más rápidos para darle más agilidad. Bueno, todo tratamos de disminuir la molestia de la gente lo más que se puede. Obviamente lo ideal sería que no haya ninguna alteración, pero está claro que para realizar obras obras de fondo como las que estamos haciendo, las inician, hace falta cortar el servicio, está como mínimo estas horas para poder hacer lo que te decía, para poder desarrollar el plan de obras en el menor tiempo posible. ¿Por 60 días puede prolongarse eso? Sí, la verdad que esta es una primera etapa. Lo que está claro es que si se prolonga, es lo que hay que resaltar, no es porque no se están haciendo las cosas, sino porque justamente estamos haciendo vamos a hacer lo que sea necesario para tener un servicio en mejores condiciones. Y creo que hoy el ministro definió los plazos que usted mencionó, pero una vez en la obra iremos viendo. Está claro que vamos a tratar de causar las menores molestias, pero también le pido a la gente que estamos haciendo lo que no se hizo durante muchísimo tiempo, no de nada más del gobierno de la presidenta de Néstor, lo que se fue desguazando durante décadas y décadas. Bueno, hoy nos toca a nosotros, y que no perdamos de vista que esto tiene por objeto mejorar el servicio en el cual todos los usuarios, los trabajadores, los estudiantes lo usan todos los días. En Buenos Aires, Liliana Arias, Radio Nacional, la radio pública. Internacionales. La información una vez más con Adrián Fernández. El gobierno boliviano somete a votación desde ayer y por los próximos 20 días la votación de los indígenas del oriente del país para la construcción de una ruta que atraviesa un parque nacional, el parque conocido como Tipnis, que generó hasta ahora un conflicto, tal vez el de mayor magnitud y el más profundo de los conflictos sociales que debió enfrentar el gobierno del presidente Evo Morales. Este es el tema del día, el tema por estas horas, según nos informa Juan Carlos López, de Radio Patria Nueva de Bolivia. Radios Públicas de América Latina, Bolivia. Gracias. Se inauguró el proceso de consulta en el territorio del Parque Nacional Isidoro Seco, con la participación de 80 familias en la comunidad de Oromomo y de otras tantas familias en San Miguelito, en el mismo territorio. De este proceso de consulta están participando más de 15 brigadas que se encuentran desplazadas en 69 comunidades del parque, que consultarán a los indígenas sobre fundamentalmente la intangibilidad de este parque nacional, el modelo de desarrollo que ellos quieren, pero además de la construcción o no de la carretera que vinculará Cochabamba con el Beni. Este proceso fue acompañado además por 5 veedores internacionales de UNASUR y la OEA. Una vez iniciado este proceso, todo este mes se hará este proceso a partir de ir consultando una a una a las comunidades y a los indígenas que habitan este parque de acuerdo a sus normas y procedimientos propios, que en algunos casos es el cabildo y en otros casos es la asamblea comunal. Una vez terminado este proceso, se conocerán justamente los datos y obviamente qué es la decisión que se rescata de estas comunidades, las cuales serán vinculantes para que el Estado pueda empezar en un proceso de dar cumplimiento a las mismas resoluciones. Para Radio Nacional Argentina, informó Juan López desde Bolivia, Patria Nueva. Radios Públicas de América Latina. Faltan segundos para las 9 de la noche. Hasta aquí el panorama nacional de noticias. Nos reencontramos mañana a las 20. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. La radio de todo el país. Radio Nacional. Nacional. La radio de todos. La radio pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Madre. Un minuto. Ciencia al día. ¿Qué hacer con los residuos? ¿Dónde realizar su disposición final para evitar que contaminen el ambiente? En las localidades pequeñas de la zona andina, estos desafíos son más complejos. Científicos del CONICET diseñaron un programa para Aluminé en Neuquén. Fue tras un acuerdo con el municipio. ¿De qué se trata? En origen, los residuos secos y húmedos se separan. Luego pasan por una planta de compostaje y otra de clasificación y separación. También se establecieron puntos limpios para los residuos de gran volumen. Y el sitio de disposición final será un relleno sanitario de alto rendimiento. Se harán fardos con un recubrimiento de film de baja densidad. La licenciada en Ciencias Geológicas Valeria Outes, del Instituto de Biodiversidad y Medio Ambiente, trabajó en el proyecto. Se pensó en un relleno sanitario controlado de alta eficiencia, de alto rendimiento, con fardos de baja densidad. Iba a requerir de una planta de compostaje por un lado y de una planta de separación y selección. El programa de gestión de residuos para Aluminé puede aplicarse a otras localidades similares. Investigación y progreso. Ciencia al día. El invierno envuelve la programación a toda hora. 9 de la noche, un minuto.

El final de La casa y el viento habla de su propio exilio, de su exilio no muy heroico, como decía él, del exilio que él había elegido porque no se bancaba ese país de la dictadura. Hoy se nos fue quizás uno de los tres o cuatro autores literarios más importantes de que estaban vivos hasta hoy. Digo, Andrés Rivera, Abelardo Castillo y quizás alguno otro que en mi memoria me hace olvidar. Héctor Tizón fue un grande, de veras. Y quería recordarlo como se recuerda a los grandes escritores, leyéndolo. Buenas noches, Nora. Buenas noches, Santiago. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, bien. Lindo el recuerdo de Tizón. Decimos que Héctor Tizón nació allí en Yala, en la provincia de Jujuy, y murió hoy a la mañana. ¿Ya sabes por qué? Ataque cardíaco. ¿Sabes por qué me quedo calladita? Porque estaba tan cerradito lo que habías dicho que me parecía que sumar algo no valía la pena. Entonces, me sumo a esa lectura emocionada y a la emoción que tenés y que espero del otro lado se note. Gracias, Nora. Si alguno de nosotros quiere, de alguno de los oyentes, quiere comunicarse con nosotros. Nosotros también, nosotros, si queremos llamar, podemos llamar también. ¿Qué porque ustedes tienen derecho a llamar. Anda a salir del otro ahora lado. Ahora, ¿sabes qué? Voy y me llamo, mira. Eso. Pero no se atienda. Voy y me llamo que no me atiendo. Y me corto. Y me corto. Y me amenazo. Los amigos, qué lindo amenazarse. Los amigos nos pueden llamar al 4999-8700 o a nuestra línea nacional, que es el 0810-222-0870. Nos pueden escribir a argentinatinehistoria@radionacional.gov.ar. En Facebook nos encuentran como Argentina Tiene Historia. También pueden entrar al blog, que es argentinatinehistoria.blogspot.com. Gracias, Adriana. Avellaneda. Para hacer frente a la crisis argentina, los tenedores de bonos argentinos deben, a la verdad, reposar tranquilos. Hay 2 millones de argentinos que economizarían hasta sobre su hambre y su sed. Para responder ante una situación suprema a los compromisos de nuestra fe pública en los mercados extranjeros. El tema del día en Argentina Tiene Historia. Hoy vamos a hablar de Nicolás Avellaneda. Es el tercer presidente de la Organización Liberal. Vino Mitre, Sarmiento y Avellaneda. Y vamos a hablar de él porque queremos iniciar aquí en Argentina Tiene Historia programas que tengan que ver con la profundidad del estudio de alguna personalidad o de alguna época. Queríamos dedicarle un programa a esos presidentes que uno no tiene tan recordado, porque en la escuela, en los colegios, en las universidades, pasan así, como una línea de trenes o como una estación. Te refrescan la memoria Hernán Brienza, Nora Anchar y Santiago Varela en Argentina Tiene Historia. Tiene Historia. En 1841, el mismo día en el que Nicolás Remigio Aurelio cumplía 4 años, su padre, Marco Avellaneda, fue degollado por un lugarteniente de Rosas. Así empezaba la vida y la conciencia política de este tipo que después ustedes van a desarrollar tanto y cuanto se metió de lleno y tanto y cuanto este tipo de recuerdo y todo lo que la vida le marcó después tuvo que ver con lo que había desarrollado. Hijo de Nicolás Avellaneda y Tula, que fuera primer gobernador de Catamarca, y padre del hombre que luego sería presidente, Marco Avellaneda, el hombre al que mataron, aprendió las primeras letras en la escuela franciscana del padre Ramón de la Quintana, quien enseñaba latín y retórica. En 1823 sus padres se trasladan a Tucumán y Marco pasó a Buenos Aires con una beca oficial para estudios en el Colegio de Ciencias Morales. Allí hizo amistad nada más y nada menos, y esto es lo que rodeó y lo que nutrió a este muchachito después a través de las cartas de su padre y demás, con Alberdi, Vicente Fidel López, Marcos Paz, Carlos Tejedor y Juan María Gutiérrez, como para empezar. Marco, el papá, quiso quedarse en Buenos Aires, pero no fue así. Lo llamaron a Tucumán. Dice Emilio Carrilla que su trayectoria de hombre público es de ascensión rápida. Síndico procurador, secretario de la Junta Protectora de la Escuela de Lancaster y legislador en 1835. Sus compañeros lo recuerdan como un orador tan destacado, que le decían Marco Tulio directamente. Un hombre, estamos hablando de un gran orador a los 20 años. En San Miguel de Tucumán, en el 3 de octubre de 1837, Dolores Silva y Zabaleta da a luz a Nicolás Remigio Aurelio, nuestro muchacho Nicolás Avellaneda. Marco rondaba los 25 años más o menos, y ya era presidente de la Sala de Representantes de Tucumán. Luego del asesinato de Alejandro Heredia en 1838, la legislatura que presidía Avellaneda se pronuncia contra Rosas. Más exactamente, el pronunciamiento es el 7 de abril de 1840. Este es el punto de partida de la reacción regional, la Liga del Norte contra el jefe de la Confederación. Avellaneda será sucesivamente ministro de los gobiernos de Bernabé Piedrabuena, de Pedro de Garmendia y del delegado Gregorio Araoz de la Madrid. Derrotada la Liga del Norte por Oribe en la batalla de Famaillá, el 19 de septiembre de 1841, Marco Avellaneda huye a caballo, se dirige a San Javier, pasa por Raco y sigue hasta el norte, tratando de alcanzar Jujuy, y no lo logra, porque en la estancia a la Alemania lo traiciona Gregorio Sandoval, lo arresta y junto con otros oficiales lo entrega a Oribe. Fue ejecutado por el coronel Mariano Massa, que lo degüella el 3 de octubre en Metán. Su cabeza fue expuesta para escarmiento, clavada en una pica en el centro de la Plaza Independencia. Se cuenta, y a veces parece una leyenda, que Fortunata García de García la sacó de noche y le dio sepultura en el convento de San Francisco. Frente a estos acontecimientos, Dolores Silva y Zabaleta toman la decisión de trasladarse con su familia a Bolivia, llevando consigo al pequeño Nicolás. Primero se afincaron en Tarija y luego en Tupiza. Así recuerda Avellaneda, quien fuera un hombre de la inmigración, un hombre que trajera, digamos que fuera, tenía políticas de inmigración, lo dice de esta manera, lo recordaba de esta manera. ¿Cómo es lleno de angustiosos recuerdos el pobre hogar del emigrado, mientras dura su expatriación en tierra extranjera? Los días se van, los años se acumulan, y no se piensa sino en la catástrofe que le condujo al destierro. Se pasan y repasan en la memoria los acontecimientos últimos para comentarlos, para multiplicarlos, para agrandarlos, para modificarlos a su voluntad, porque la imaginación del proscripto, que no ve luz por delante, se vuelve hacia atrás deshaciendo los hechos que fueron a su causa más funestos, para complacerse, siquiera por un momento, en absurdas pero mejores perspectivas. Levene, el historiador, transcribe textualmente los libros del internado del Colegio de Montserrat, dependiente de la Universidad Nacional de Córdoba, donde se lee. Día 6 de marzo de 1850. Entra al colegio don Nicolás Avellaneda, natural de Tucumán, de 14 años, hijo del finado don Marco Avellaneda y de doña Dolores Silva. Por justas consideraciones que se han tenido presentes, queda obligado a pagar solo 50 pesos por año por sus alimentos. El mismo autor recuerda que los exámenes brillantes de Avellaneda le habían permitido obtener dentro de la universidad un cargo con el cual confiaba costear en parte su pensión y aliviar en algo la pobreza familiar. Pero como la aparente y real juventud del candidato indujeran al rector a oponerse al nombramiento, Avellaneda lo convenció con esta sola observación: señor rector, no olvide usted que el infortunio hace precoces a los hombres. Me encantó, me encantó. Ya adolescente, cursa la carrera de Derecho en la Universidad de Córdoba y no llega a graduarse. De regreso a su provincia, funda el periódico El Eco del Norte y a fines de 1857 se traslada a Buenos Aires. A poco de llegar comienza a trabajar como periodista en El Nacional y a colaborar con el Comercio del Plata, fundado en Montevideo por Florencio Varela durante la época de Rosas. En Buenos Aires puede completar sus estudios de Derecho y se inicia en el ejercicio de la profesión. ahí hay un vuelco muy importante, porque conoce a Sarmiento. Sarmiento definitivamente compra esta figura, este joven letrado, este hombre ilustrado, que está hecho casi a imagen y semejanza, y a diferencia de Sarmiento, que Sarmiento es un rústico de modales, no es esto lo que él ha aprendido de su madre y de esa formación que tuvo en todos estos lugares. Si bien lo curtió todo esto, era un hombre de una gran elegancia en el decir, digo, esta frase: señor rector, no olvide usted que el infortunio hace precoces a los hombres, y estamos hablando de un chico de 16 años, es como mucho más que interesante para detallar quién era. Sarmiento entonces lo ayuda a acceder a la cátedra universitaria como destacado profesor de Economía Política en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, y ahí va a iniciar la carrera política. Con este empuje de Sarmiento y con esta entrada por la puerta grande que Sarmiento podía hacerle para que se encontrara con todos los otros hombres de su época. Mucho más adelante, en 1865, publica una de sus obras más importantes, Estudios sobre las leyes de tierras públicas, donde examina la legislación argentina al respecto y propone, basándose en el ejemplo norteamericano, la entrega de propiedades a los braderos productores, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando abraza la carrera política, habíamos encontrado también en algún historiador biógrafo, como por ejemplo Levene y otros, decían que él no estaba completamente convencido de querer llegar a la aspiración máxima. Viste que todo el mundo dice que el que empieza la carrera política definitivamente tiene la presidencia como objetivo. Parece que Nicolás Avellaneda lo que tenía era la intención de incidir sobre todas las leyes que fueran posibles. Pero la historia de cómo llega a ser uno de los diputados y presidentes más jóvenes de la historia argentina la tienen toda a cargo mis compañeros. Yo no le canto a la luna porque alumbra nada más, le canto porque ya sabe de mi largo caminar, le canto porque ya sabe de mi largo caminar. Ay, lunita tucumán, tamborcito calchaquí, compañera de los gauchos por las sendas del Tafí, compañera de los gauchos por las sendas del Tafí. Perdida en la cerrazón, quién sabe mi dita y por dónde andaré, mas cuando salga la luna cantaré. Con pena en los campos de Acheral, yo he visto a la luna buena besando el cañaveral, yo he visto a la luna buena besando el cañaveral. En algo nos parecemos, luna de la soledad, yo voy andando y cantando, que es mi modo de alumbrar, yo voy andando y cantando, que es mi modo de alumbrar. Perdida en la cerrazón, la hora de cenar, Argentina tiene historia. Comienza espacio publicitario. América Latina. La diversidad. La integración. Voces del Sur. Cada día con la sensación de que las cosas caminan hacia adelante, y si no, basta mirar la historia para atrás. Los sentimientos. La cultura de nuestros pueblos. Viven Voces del Sur. Voces del Sur. Con Carlos Polimeni. Jamás sufrieron en carne propia, más allá del escarnio público, las consecuencias del tremendo daño que le hicieron a la historia política de la Argentina. Lunes a viernes, 22 a 24, por Nacional, la radio pública argentina. Nos une el país. Desde tu lugar. Llámanos. 0810-222-0870. Cuatro Tango presenta Cuatro Tango Plays Piazzolla, su nuevo material en CD y DVD, disponible en disquerías. El invierno envuelve la programación a toda hora. 9 de la noche, 23 minutos. No importa el clima. Donde vos estés. Donde vos estés. Está la radio pública. Nacional. La compañera Evita. Una biografía de Norberto Galasso con testimonios e información nunca antes publicados. Ediciones Coligüe. Una editorial argentina. La radio tiene la radio pública nacional. La radio pública tiene. La radio pública tiene velocidad. Fin espacio publicitario. Poniéndole luz a la noche. Argentina tiene historia. Con Hernán Bienza, Nora Anchart y Santiago Varela. Sí, Hernán, buenas noches. Habla Fabio de Núñez. Sinceramente me siento cada día un poquito más libre en mi país. Por ejemplo, hoy los dichos maliciosos de Clarín se derrumban enseguida, es increíble, no lo puedo creer. También el ingreso de Venezuela al Mercosur y el pago del Bodem 12. Cada vez me siento un poquito más libre en mi país. Un abrazo, muy lindo el programa. Para Argentina tiene historia, me gustaría volver a escuchar esto que recién se dijo. Realmente soy Olga Jana Pacheco y sé que la injusticia siempre será encontrada y realmente cada vez que yo sé de esta injusticia no dejo de asombrarme y de admitir de que necesitamos mucha justicia. Hola, te habla Pablo de Moreno. Bueno, la verdad que hace bien emocionarse y transmitirlo, porque en medio de tantas pálidas, mala onda, y anduve recorriendo el norte estos días de invierno y puedo percibir cómo siembran odio algunos sectores. Y bueno, vale emocionarse. Muy bueno el programa. Buenas noches a Hernán Bienza, a esta chica que no me sale el nombre, que lo acompaña siempre en el programa y que realmente se quedó callada, como todos podríamos haber callado de la admiración de toda esta emoción que nos causa escuchar esto, ¿no? Realmente la historia está llena de degollados, pero yo estoy segura que ni una persona que ha muerto se pierde la memoria de Dios. Bastante con lo que le pasó a Derqui. Hola, soy Olga General Pacheco y quiero decir que cada persona que muere realmente es una injusticia cuando es muerta por alguien, porque el que mata es algo que no sabe lo que hace, tan mal, tan malo. 30.000 desaparecidos y los hijos y las torturas y las mujeres que le pusieron. Gracias a los oyentes por los mensajes a Argentina tiene historia. ¿Tenemos mensajes en Facebook? Tenemos algunos saludos. Esther Polverari dice: hola, lindísima gente, aquí estoy atenta escuchándolos, les mando un abrazo. Andrea también dice, gracias por el texto, y a Tizón en el comienzo, dice, y la salida del momento emotivo, tanto la Inesca también. Alexander Lupo dice, un placer estar en su lista de amigos, un abrazo gigante, muchos amigos que nos dan su presente también a través del Facebook. Gracias. El pasado nos ilumina. Argentina tiene historia. Vamos a hablar, como ya dijimos, de Nicolás Avellaneda, y vamos a continuar la historia que comenzó Nora. Nicolás Avellaneda, conocido también como Chingolito. Caramba. Caramba, que puede ser por su forma de caminar, medio a los saltitos, o también por lo que decía Nora, por la verba que tenía, por la forma de expresarse. Pero también tenía otro seudónimo, le decían, ya siendo presidente, Taquito. ¿Por qué? Por los zapatos con bastante taco que usaba para disimular su baja estatura. El hombre asumió la presidencia en 1874 junto con Mariano Acosta como vice. En realidad, cuando Sarmiento terminó la suya, los candidatos firmes para continuarlo eran los porteños Bartolomé Mitre y Adolfo Alsina. Avellaneda no figuraba, pero los gobernadores del interior vieron en él al hombre que mejor los podía representar y también el que podía superar la antinomia con Buenos Aires. Y así salió elegido, en algo parecido a una parodia de elección, como era habitual en esos tiempos. Sin embargo, Mitre se quedó con la sangre en el ojo. Él quería volver a ser presidente. Acusó a